noches, amigos, esto es Viento de Rebelión, programa del martes 18 de septiembre de 2018. Estamos en el aire, puños en alto, esto es Viento de Rebelión, dando bienvenida al Under. Hoy estamos, un programa especial, estamos esperando al amigo Sacred Trash, mi amigo Brasil, el brasilero, violero, fundador de Sacred Trash y militante del campo social. Y acá estamos con el amigo, colega, compañero, Diego Hernán Abrego. Presente, bienvenido. Buenas noches a toda la audiencia querida de Viento de Rebelión. ¿Se te extrañaba? 23.974.770. Y también vamos a hacer, más adelante vamos a venir con Exo, o sea que tenemos mucho de qué hablar de la banda. Dale. Bueno, vamos a dar presentación al staff del programa. Bienvenido, Iro. Te estoy escupiendo con a dos manos. No. Buenas noches, Carcas. Buenas noches, Diego. Buenas, Pablo. Buenas, Lore. Y buenas a todos. Acá estamos, una vez más. Buenas noches, Pablo, en la operación técnica. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Bueno, este programa nos encuentra con una agenda agitada, como siempre la denominamos. No se escucha música. Ahora vamos a escuchar algo. Elegidas de La Rioja tenemos de fondo. Exactamente, que es lo que está sonando en este mismo momento. Bueno, acaban de, bueno, como ya te comentaba fuera del aire, acaban de detener a tres referentes de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Dos de ellos que pertenecen al MP La Dignidad, un tercero que es Juan Grabois, que es el titular de la Confederación de Trabajadores. Se habían dado cita a dos militantes del MTE, uno de los partidos, digamos, que confluyen en la CETEP, a defender a cinco trabajadores senegaleses que estaban siendo hostigados por la policía. Y sin mediar negociación ni palabra, en Entre Ríos y San Juan, los detienen. Y en ese interín, informados de esto, los integrantes de la CETEP se dan cita en el espacio. Klexer y Jackie son referentes de Capital. Recordemos, Rafael Klexer es secretario general de la sección Capital, en conjunto con Grabois, quien es la máxima figura de la CETEP. Y nuevamente la policía, en vez de mediar una negociación ante una marcha pacífica, decide reprimir con gas, balas de goma, y detiene a los tres referentes. No solo se produjo esto, sino que la Asamblea de la Facultad de Ciencias Sociales, que se conformó justamente ante la emergencia docente y realizó una toma, se dio cita también allí y replegaron justamente por temor a la represión inusitada de la policía. Además de eso, como te mencionaba también fuera del aire, se cumplen 12 años, exactamente hoy, de la desaparición de Jorge Julio López, aún sin esclarecer y con el antecedente sombrío de Miguel Echecolás en uno de los juicios, escribiendo en un papel su nombre completo. ¿Dónde está Julio López? Bueno, arrancamos, como habíamos dicho, el programa del 18 de septiembre de 2018, recordando lo que fue este fin de semana, presentación en Gier del disco de Steel Balls. Tenemos material de ellos. Sonó Interceptor en el arranque. Tremendo como está sonando Interceptor. Las cuatro bandas, les adelanto. Impresionante. Impresionante. Muy bien. Organizado por los propios artistas la fecha, ¿eh? Se ve que alquilaron el lugar. Te podías encontrar a los muchachos de Steel Balls vendiéndote las mismas entradas. Muy bien, muy bien esto, ¿eh? Después por unos manguitos te podías comprar la remera con el disco. El disco flamante que sacaron. Impresionante obra, ¿eh? 9 temas para no perdérselos. Terrible. Terrible la banda. Le decía, abrió Interceptor con temas ya clásicos. Y ya hay algunas cositas nuevas para un segundo disco. Le siguió Metaluria. Metaluria, ¿qué puedo decir que no haya dicho de Metaluria? Una de las bandas referentes del speed metal local, y ya te estoy diciendo que trasciende las fronteras. Argentina ya ha tocado en Brasil, una banda que tiene un nivel impresionante. Seguido a Los Veloces, zarpado como está sonando Velocidad 22, otra banda que no voy a contar nada nuevo si digo... Una fecha que habla de la gran calidad que está atravesando la escena under del heavy metal de culto, como le podríamos decir. Una calidad artística impresionante, un nivel compositivo superlativo. Impresionante lo que están sonando las bandas. Impresionantes. No hubo una copla en toda la fecha. El sonido te podría decir... Mirá, no quiero exagerar, porque van a decir, no, el Carca cada vez que va a una fecha así, medianamente, viene con exageraciones y te va a decir que es lo que mejor escuchó en su vida. Yo no digo nada, Carca, son, yo te escucho y son, te acompaño todo lo que decís. Son más de 30 años de decir lo mismo. Siempre fue la mejor fecha de su vida, pero la verdad que... Estamos ganando. Una fecha impresionante. Tanto por la calidad de la organización, como por el nivel técnico, como por el despliegue, como también por la participación de los presentes. ¿Sí? Sinceramente, impresionante. Para quienes han ido a Gear, viste, siempre está la pantalla de fondo que te pone, a veces te acompaña con alguna imagen relacionada con la banda. En el cierre con Steve ponía el nombre, entre otras cosas, el nombre de los temas. Temas en inglés, los de Steel Balls. Brillante ejecución técnica la banda, ¿eh? Brillante ejecución técnica. Dos violas. Un batero que es. Un batero que es. Yo no soy justamente amigo de los bolicheros, pero cuando tocas en un lugar donde las condiciones de trabajo y de sonido son un poco más acorde a. ¿Viste? Cambia la situación, cambia el sonido. No, impresionante. Claro. Impresionante. Claro. Estamos hablando de un sonido que a lo que uno por ahí está acostumbrado a escuchar, bueno, podríamos decirle que es de lujo. Claro. Que de lujo. A ver, de lujo no es nada, toda la banda tiene que sonar bien. Todas las bandas tienen que sonar bien en todos lados. No, pero ahí hay. Pero ahí. Hay luces ahí. Nosotros tocamos en un lugar de la franquicia, no en ese mismo, pero en sí. Un lugar que es del mismo dueño, en Devoto. Greens. Greens. Y suena así parecido. Claro, tiene un sonido, un escenario impactante, ¿viste? Uh-huh. No estás acostumbrado. Claro. Y eso ayuda mucho, me parece también. Bueno, luces. Después depende de la banda, ¿no? Porque, escenario. Claro. Y bandas, porque claro. Vos podés ponerle ese mismo sonido, sí. No sé qué, y, sí. Y las bandas con mucha pasión, y la gente, escuchando ¿no? los temas, sí, mucho público under, mucho público que se conocía los temas, mucho público de culto, que reaccionaban de un modo sí, yo estuve viendo los muy efusivo con los covers incluso. Estuve viendo los videos gracias a esto en las redes sociales, poder verlo, algunos que transmitió. O los que suben después, así que estuve espiando y se veía un clima de colgorio, sobre todo cuando tocaron los Velozes. Sí, con todas las bandas, con Metaluria también, con Interceptor también. Lo que puedo también destacar de la actitud del público es que presenció desde la primera hasta la última banda dando una demostración de participación, ¿eh? Eso está muy bueno. Fue una fecha que hay que destacar por todo, por la organización, por cómo respondió el público, por el apoyo que hubo, por la calidad de los artistas, por sus composiciones. Dejaron todo también, ¿eh? Pues también te das cuenta cuando un artista transpira la camiseta y deja todo en la cancha. Fue impresionante. En algunos temas, qué sé yo, casi llegando al final, Brigadas Beodas de los Veloces fue como un huracán ahí adentro entre la gente. Fue terrible, que algunos lo levantaban y veías que despatarraban las patas de los tipos, los llevaban en andas por todos lados, ¿no? Tremendo también. Sí, Velocidad suele ser eso igual. Con, no sé, Nuestro Camino, de... Los Metaluria, la verdad que bueno, fue impresionante con Lorena la pasamos de lujo, podríamos decir. Pasamos un muy lindo sábado. Ojalá que pronto, cuando digan heavy metal en Argentina, piensen un poco más en eso y menos en lo que ya se habrá murió. Nosotros, con vos lo hablamos, Hiroshi. Él recién dijo, me pasó así, me sonreí y después dije, oh, porque hice impresionante demostración de la escena heavy metal under. Está todo bien con el under, amo el under, somos el under, pero somos la escena también. Esta es la escena metálica hoy en día, esta es la escena que hay que resaltar, hay que darle la entidad que se merece de una buena vez. Pero al referirnos como under, ¿vos pensás que nos sentimos menos o algo? No, pero si nosotros queremos que esto tenga una construcción positiva, que se vaya haciendo un poco más popular, uh-huh, hay que romper con esos estereotipos que no hacen más que encasillarnos en un lugar que para la mirada del otro es distinta, no para nosotros. Nosotros sabemos bien que somos. Uh-huh. ¿Está? Yo creo que el under puede tener popularidad, puede tener masividad, no va a contramano, me parece. Lo digo como... Yo cuando señalo under, quiero decir... Es como un label, como se decía en la vieja época, sí, como un sello de cómo se lo organiza, sí, más que bien. Nada, que no intervienen... No intervienen sellos. La norma Ingram nuestra, digamos. Claro. Pero entre nosotros está bien. Pero a veces estaría bueno hablar con el juego y digamos está bien. Esta es nuestra escena, loco. Nosotros somos los que sostenemos esta experiencia cultural. Lo demás es gilada ya. Sí, yo lo remarco por el sencillo hecho de que muchas veces hay gente que todavía asocia la masividad al tener que sacar los pies del plato, digamos, a tener que utilizar métodos que no, porque de repente vos viste que capaz que aparecen dos bandas de afuera que medianamente tienen un éxito comercial y de repente algún productor local le da a invertir y sale a bancar a Cacafuerte, a alguna de esas bostas que vos sabés que el oportunismo acá... Mirá, si yo no perdí la capacidad de sorpresa, es sobre el oportunismo de los comerciantes y de los artistas que se golpean el pecho con el sentimiento y después... Todavía guardo cierta ingenuidad dentro tuyo y me alegra de que ese corazón todavía tenga ese tipo. No perdí la capacidad de asombro. Que te asombre ya de lo que puede llegar a ser un productor o los que por generan el comercio dentro de nuestro género. Por eso mismo te estoy diciendo, hay que acabar, como dirían los violadores, hay que acabar con la cultura de afuera, hagamos la nuestra y a nuestra manera. Hay que terminar con los explotadores, tenemos los nuestros que son mucho mejores. ¿Está? ¿Qué sé yo? Yo insisto, under. Insisto, bueno. Under, insisto las maneras. Creo que ahora están dadas las condiciones para que existan sellos independientes que puedan cobrar masividad y que puedan tener sus propios circuitos de difusión sin tener que golpear las puertas de los traidores de siempre. No hay que golpear las puertas de los traidores de siempre, al contrario, es más. De eso también quería hablar yo. Por eso soy muy desconfiado. De la traición, que es el peor mal que estamos sufriendo en este momento como colectivo cultural. Sí. Porque estamos haciendo una crítica y hablando de Cacafuerte y todas esas cosas, pero no estamos hablando de la traición que significa para filas adentro todo lo que está pasando. Bueno, sí. Diego, en función de lo que está pasando, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dar un pase para una... Nota de actualidad, la terrible represión hacia el campo popular, los movimientos sociales y, en este caso, referentes. ¿Sí? Referentes del campo popular. Sí, ahora vamos. ¿Vamos con eso, Pablo? Ahora vamos a sacar una llamada, así que vamos a salir con una canción y ahí sale la compañera de La Dignidad que nos va a contar un poquito, estando allí, de lo que pasó. Si les parece, entonces vamos con Velocidad 22. Sí, y Steel Balls, y después pasar la nota. Perfecto, muchísimas gracias, Carcas. Entonces suena en este momento Velocidad 22, La Venganza de las Huestes. ¡La Venganza de las Huestes! tema que sonó el sábado. Sonaba Velocidad 22, La Venganza de las Huestes. Del otro lado, en el teléfono, tengo a una compañera que ha estado presente en el día de hoy en la represión y en la prisión injusta por el reclamo. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están por allá? Bueno, acá estamos ahora nuevamente en la comisaría. Estuvimos, bueno, hace un rato cuando nos reprimieron, estábamos reclamando para que liberen a cuatro compañeros trabajadores de la economía popular, senegaleses, que vienen siendo todos los días hostigados por la policía, y dos compañeros de la juventud del MTE que habían salido a defenderlos. Y bueno, de repente desplegaron un operativo, la verdad que descomunal para la cantidad de compañeros y compañeras que éramos. De hecho, bueno, ahora sigue, hay camiones, hay, digamos, cantidad de policías, y de un segundo a otro, digamos, salieron a reprimirnos, a acorralarnos, tirándonos gases, pegándonos, y directamente a cazar a los compañeros que son dirigentes de la CETEP. ¿Cuántos eran ustedes aproximadamente? Y en ese momento éramos 40, por ejemplo, no sé, más o menos, sí. ¿Y los policías aproximadamente, tenés una cifra? No, y cuando desplegaban el operativo, no sé, eran, no sé, tres veces más que nosotros, más eso, un camión hidrante. Ah, incluyeron camión hidrante también. Sí, sí, el camión lo tienen, en realidad no lo sacaron, lo tienen a la vueltita, pero bueno, nos rodearon entre entre los policías de infantería y las motos, todo, y nos salieron a acorralar contra la vereda y a corrernos y a perseguirnos después, digamos, una vez que aparte se llevaron un montón de compañeros detenidos, también después nos estuvieron siguiendo hasta por varias cuadras. Ah, también los siguieron, ¿y ustedes a dónde habían replegado? Y nosotros pudimos replegar por Entre Ríos hacia el sur, y bueno, nos siguieron ahí, pegamos una vuelta para poder ir a las facultades sociales a resguardarnos un poco y concentrar a todos los compañeros y compañeras. Claro, ¿y hay presencia policial en las facultades sociales a modo intimidatorio o no? No, en las facultades sociales no, es todo acá en la comisaría 18 de San Juan Entre Ríos. Perfecto, ¿y en la comisaría de 18 qué está pasando en este momento? ¿Tenés idea? Bueno, ahora en este momento la verdad es que ya hay mucha gente, también hay muchísima policía, y bueno, están llegando casi todas las organizaciones, referentes políticos, diputados y diputadas, muchos medios de comunicación. Y bueno, estamos esperando que liberen a los compañeros referentes y también a los compañeros por los cuales estábamos reclamando previamente su libertad, que son trabajadores. Y qué te iba a preguntar, ¿cómo ves vos esta situación? Es decir, este constante hostigamiento que tiene la policía hacia el pueblo senegalés. No, o sea, por un lado está el hostigamiento que es constante a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que nos inventamos el laburo para poder zafar de esta crisis que nos tiene metido este gobierno. Y la verdad que acá en Constitución la policía se maneja con total impunidad, todos los días reprimiendo a los pibes jóvenes, reprimiendo a la gente que vive en la calle, reprimiendo a los trabajadores senegaleses, y nosotros con la CETEL siempre, obviamente que estamos aparte con nuestra sede central ahí en Constitución, siempre estamos a disposición de los compañeros. Es bastante común que estemos presentes como CETEP en las comisarías de tanto en la 16 y en la 18, que son las comisarías de acá de Constitución, tratando de sacar a los compañeros senegaleses. Bueno, y esta vez sufrimos una represión, la verdad que bastante brutal. Con lo cual, digamos que es una práctica muy común de parte de la policía encarcelar a los trabajadores de la economía popular. Sí, esto es una práctica que se repite en Constitución, en Once, en Liniers, en Flores, y que desde la CETEP le venimos dando pelea a diario para defender a los compañeros y a las compañeras trabajadoras que no tienen otra salida que buscarse un laburo en la calle, sangueando, vendiendo cosas, etcétera. ¿Y esta es la primera vez que la policía reacciona de una manera tan violenta o ya habían verificado otras situaciones de esta característica, de este calibre? No, siempre, o sea, un poquito más, o sea, siempre con mucha saña con los laburantes y hacia los compañeros que siempre han intervenido, pero la verdad que el tremendo operativo, fue bastante sorpresivo y de un momento a otro, digamos. ¿Y vos crees que tiene algún tipo de vinculación la exposición, digamos, que tienen Rafael, que tiene Juan, en esta prisión que se les ha aplicado a los dos? Y yo creo que sí, que está vinculado, claramente quieren romper de alguna manera la solidaridad que tenemos entre la clase, de salir a defendernos, nuestra fuente de laburo, y la verdad que sí, esto, aparte de la manera que detuvieron a los referentes, fue claramente muy selectivo, y es lo que estaban buscando, tratar de debilitarnos, tratar de mostrarnos que nos pueden detener a los referentes, pero bueno, acá estamos dándole respuesta. Claro, entonces se trataría, digamos, de una clara intención de amedrentamiento hacia el sector de la CETEP. Sí, claramente, porque claramente venimos estando en la calle defendiendo los derechos de no solo de los laburantes de la economía popular, sino que venimos construyendo unidad con todos los sindicatos que están en la calle defendiendo los puestos de laburo que este gobierno nos está arrebatando. Bueno, compañera, desde aquí, desde este programa, les enviamos nuestra solidaridad, nuestro respeto, nuestro aguante como representantes de FM La Caterva aquí en Vientos de Rebelión. Y bueno, que siga la lucha y allí trataremos de darnos cita ni bien termine esta emisión a las 23 horas. Bueno, muchísimas gracias, compañera. A vos, compañera, por la lucha. Un abrazo grande. Hasta luego. Pasaba Maju, militante de la CETEP. La descripción que hace del suceso creo que es clara, que es evidente y que son evidentes las intenciones de la policía. No es casual, no es casual, sobre todo por la exposición pública que tienen Rafael Klexer, no lo olvidemos, referente del Movimiento Popular La Dignidad, y Juan Grabois, quien también es un referente de la CETEP, quien además es una persona con un alto grado de exposición pública por ser justamente el titular de la CETEP, y una persona a la que siempre se consulta cuando se quiere algún tipo de análisis político en torno a un sector marginalizado del aparato estructural capitalista. Entonces me parece claro el mensaje y sobre todo como narraba la compañera, esta intención de selección nos muestra a las claras en qué está invirtiendo el dinero el Estado Nacional y el Estado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un gran despliegue de inteligencia al punto tal de, reitero, elegir a las personas que serán detenidas. Sí, no sé qué opinión tienen ustedes allí en piso. No, es parte de la situación represiva. Esto no cierra. Este modelo económico, social y político no está cerrando por ningún lado. Cada vez afecta más, cada vez está empujando a más laburantes hacia situaciones de pobreza, de carestía, de falta de perspectiva de futuro. La situación que se está viviendo es tremenda. Bueno, un poco de eso teníamos para hablar hoy, ¿sí? Esto quizás sirve para tomar una referencia al instante de lo que está pasando, pero es una muestra de la situación y de la escalada represiva que está teniendo el gobierno. Esto no se contiene sino es con palo, con balas, con más represión. Y este ajuste no tiene forma de aplicarse que no sea de este modo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual es notable, fíjate, dijo cuatro barrios: Constitución, 11, Flores y Liniers. Sí. Y la complicidad ahí entre el aparato narco y el aparato del Estado en esos barrios está presente constantemente, porque si quisieran aplicar las cosas bien, irían a limpiar esos barrios desde ese punto de vista, pero les molesta más un trabajador en protesta que un narco contaminando socialmente a los pibes. Eso te muestra cuáles son los intereses que comparten y que defienden los que están a la cabeza de este sistema. Igual la quieren dibujar. Siempre hay allanamientos y sí, nunca cambia nada. Es como la pelea de los peronistas con los oficialistas, para la tribuna nomás, ¿viste? Después son todos socios. Después salen las mismas leyes que plantea el oficialismo. Claro. Después le votan todo. Pero eso es un problema que por eso está bueno que hoy partamos con este debate, si se quiere, que esto no solo afecta directamente por el efecto político que tiene sobre nuestra vida, sino que culturalmente también nos coordina a todos de una forma que hasta en nuestros sectores, donde te vas desarrollando cotidianamente, encontrás que hay cosas que te hacen ruido, ¿viste? Que decís, ¿cómo estamos? Y bueno, yo lo digo siempre, estamos viviendo el gobierno de los Ortivas, ¿viste? De hecho, les dieron quórum para el presupuesto a los gobernadores peronistas, los mismos que supuestamente articulan como oposición al gobierno macrista. Yo me pareció que quedó en evidencia todo esto cuando fue el debate del aborto, como el Senado es la fiel muestra de lo que decía Groucho Marx. Estos son mis ideales, por si no les gustan tengo otros, y más cuando la caja empieza a ser así. Sí. Bueno, pero es un sistema democrático que está obsoleto. Hablemos las cosas como son. Sí. Bueno, nos había quedado Steelballs, tema de la presentación del disco que se hizo este día sábado. El Here, los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394. Es terrible la represión sobre el campo popular, sobre las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores desocupados, en este caso de la economía popular. Es terrible lo que está pasando. Y bueno, dimos cuenta de esta nota y seguiremos haciendo acá análisis con el amigo Diego Abrego. Lo esperamos a Brasil a ver si viene y si no le metemos mecha, viejo. Vamos con Steel Balls. ¿Con qué tema? ¿Lo tenés ahí, Pablo? Por supuesto, Inquisitor of Fate. No sé si lo dije bien. Inquisidores de la fe o algo así, ¿no? Exactamente. Sí, la traducción en criollo sería esa. Bueno, suena esta canción entonces. Vientos de rebelión, lo que pasó es Steel Walls. Exactamente, Steel Walls Inquisitor of Fate. Grande. Banda muy recomendable si las hay, Metal de culto, brillante ejecución, gran calidad técnica. Escuchen esta banda, no se pierdan el disco, apoyen además a las bandas under locales. ¿En qué? Apoyen. ¿En qué subgénero lo podemos encuadrar a esto? Usted que es un sabido de la... No, podemos decir que es heavy metal, speed metal, como... Tradicional, tal vez. Sí. Somos bueno, todos. Volvemos a la cuestión social. No nos aparten de lo importante. que estamos repudiando la persecución a los luchadores populares. Básicamente, como parte de la realidad que hoy pretendemos analizar, darle una visión, una lectura heavy metal a esto, una lectura desde una ideología de resistencia que... El metal en la Argentina es entendido como una ideología en sí mismo, como un movimiento que se paró junto al laburante en muchas de las situaciones de resistencia, sobre todo a fines de la dictadura militar, de la última dictadura militar, y podríamos decir cívico-militar, eclesiástico-cívico-militar. No, y también, ¿sí?, en los primeros años de la democracia, que fue donde se hizo fuerte el movimiento, teniendo una democracia joven con una policía... No, puedo tomar un mate acá. Con una policía que en ese momento, y se ve que ahora vuelven, estaban todavía con los vicios de la dictadura, porque nosotros sufríamos persecución, razias, averiguación de antecedentes, apremios ilegales, comisaría, y eso pasó durante la democracia, no nos olvidemos. Claro. Los primeros años de Alfonsín, que luego se estiraron hasta los años del Menemato, bien entrado los 90. Hasta el 95 podemos llegar a estar hablando. Podemos hablar de un recrudecimiento durante los años de la Alianza, la previa 2001, ¿sí? Podemos hablar de que muchas bandas de heavy metal acompañaron lo que fue la aparición del trabajador y la trabajadora desocupados y desocupados como un sujeto novedoso, si se quiere, como sujeto activo de la lucha social, de la resistencia del campo popular, de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Podemos hablar que se acompañó esa aparición en escena. Y hay una explicación, ¿sí?, para eso. Que no era nuevo en la historia argentina del desocupado, ya desde los años 30 había organizaciones de... Los territoriales se dan generalmente en el conurbano, en la provincia, y en esos barrios había gente de nuestra cultura, heavy metals, que se vieron también participando y militando de estas organizaciones. Pero en otros momentos de la historia, las organizaciones obreras brindaban contención a los compañeros y compañeras desocupados y desocupadas. Hubo que prestarse de nuevas herramientas para poder dar contención, porque un enquistamiento de elementos burocráticos en el seno de las organizaciones obreras no supo dar respuesta, o no quiso dar respuesta adecuada, ¿sí? No quiso dar respuesta adecuada a lo que era una problemática. No quiere. A resolver. No quiso y no quiere. Ahora, por lo menos existe el discurso de la unidad, de generar... en esos momentos no lo había, y la tendencia... estábamos ante una situación de desocupación que superaba los dos dígitos, ¿sí?, alarmante, y el metal siempre presente ahí durante todos los 90, ¿sí? La hiperinflación, ¿verdad? La hiperinflación. La historia de este país en sus últimos 40 años, 50 podríamos decir, pasó de la hiperrepresión, ¿sí?, a la hiperinflación, y alternando con la hiperdesocupación. La idea del pauperizar las relaciones laborales y lo que ya podríamos decir que in extenso ha superado la categoría del ejército de reserva, porque estamos hablando de una desocupación que vino para quedarse, una desocupación estructural, que es mucho más fuerte que decir, bueno, estamos usando al desocupado para bajar salarios y precarizar condiciones. Estamos usando al desocupado como una cuestión donde el hijo y el nieto del desocupado y la desocupada no van a conocer de un trabajador en su grupo primario, al menos, ¿sí?, como un trabajador o trabajadora ocupado o ocupada. Esta es la gravedad del asunto. Un asalariado. no va a haber, o sea, va a quedarnos poca gente en esas estructuras familiares con trabajos en blanco, como le dicen. Pero bueno, es lo que pasa. Por eso también está eso mismo que vos decías, que está enquistado, que estaba enquistado en estos grupos de trabajadores, está pasando en las organizaciones sociales también. Hay toda una movida, una contradicción, ¿viste? Pero bueno, están manejándose los tiempos que están corriendo de la forma en que pueden, ¿viste? Es como hay una mimetización, un ayornamiento de funcionamiento que se va adecuando al tiempo que va. Yo soy parte de una organización y también soy crítico de la misma, acá con mi compañero lo somos, sin embargo participamos, pero no hay que dejar de ver de que eso de que vos decís que no se está usando el desocupado, bueno, ¿quién no lo está usando? ¿Viste? Porque para mí hay que acompañar la lucha, hay que hacer todo lo que decimos que estamos haciendo, pero también buscar una mejora de la calidad de la vida de las personas que integran esas organizaciones. No alcanza con ni siquiera con llenar la panza ya, porque ahora no llenan ni la panza con lo que se cobra con un plan. ¿Viste? ¿Hay miedo a perder eso? ¿Se usa como contención a las organizaciones también? Porque a veces se habla de las organizaciones obreras, ¿sí? Las organizaciones. A veces se dice, bueno, esto pasa porque las burocracias, ¿sí? Con plural, son un dique de contención, ¿sí? Todo esto pasa porque se frena. Esto también pasa en el terreno del de los trabajadores desocupados. También hay miedo de perder planes también. También el dique de contención. El trabajador no tiene miedo, sino que lo que se utiliza es la herramienta del miedo para generar en el trabajador cierta incomodidad o cierto apuro por implementar ciertas pautas que yo lo digo, se está aplicando en las organizaciones la lógica de la empresa. Y a mí me parece ya que eso es totalmente contradictorio con el primer canto de sirena, que fue hacer una organización territorial, ¿no? No se puede hacer una cuestión de premios y castigos según la colaboración que uno pueda tener en el espacio que ocupa, ¿eh? Si vos venís a, lo que es la crítica que hacía la derecha sobre las organizaciones, de que los tienen con el, nos tienen con el chori y con el, y eso, hay cierto sesgo de realidad ahí, ¿viste? Porque pasa y pero yo creo que es culpa de la dirigencia. Nunca voy a decir que es culpa de los compañeros de la base, ¿no? Siempre es culpa de los dirigentes. Yo creo que tiene que ver también con la imposibilidad de llegar a la conciencia de los compañeros y compañeras. Y por más formación que haya, el tiempo, la estructura se imita. O sea, más allá de que no sea una empresa. Es una relación espejo que se da con el gobierno de turno, con el poder dominante. No, pero tiene que ver porque con lo que uno está acostumbrado. Porque a veces no termina de hacer el proceso y está acostumbrado a ciertas normas de empresa y después las reproducen sin darse cuenta. Entonces, bueno, uno se adapta a cómo funciona. Vos te adaptás a cómo funciona. Por más que sean las bases, si vos querés que funcione, tenés que adaptarte a cómo funcionan esas bases. Después lo otro que se observa, por ejemplo, estuvimos en la marcha la semana pasada, que fue masiva también, pidiendo por más puestos de trabajo y por el aumento del salario social y de la UH. Y fue, había 120.000 personas de toda la 9 de julio, de todas las organizaciones que fueron convocadas por la CETEP, justamente. Y lo que uno puede observar, que uno lo que hace es un observador de la realidad para tratar de interpretar el momento en que vivimos. Por algo, como estamos haciendo este programa, uno trata de hacerlo constantemente porque su música, en mi caso, es un vehículo de expresión del momento que se vive. Y lo que yo notaba es que había un montón de gente, pero no estaban metidas en la situación en la que estábamos, ¿viste? ¿Eran usados como masa de maniobra, pensás vos? No, pero no. Ojo, en el buen sentido lo digo, ¿no? Porque, sí, a ver, porque es una problemática. ¿Cómo generar conciencia? Al compañero de por qué se está ahí, qué es lo que se hace. Y bueno, es ahí donde a uno le hacen ruido las cosas y qué es lo que falta. Porque no es un problema de la gente, es un problema de la dirigencia y de los que somos parte responsable de comunicar una idea y hacer de que el otro la comprende y la siente, se le haga carne. Sí. ¿Viste? ¿Y dónde está la falencia? Bueno, creo que en todo el cuadro político de la izquierda, desde los partidos hasta las organizaciones sociales, está este problema de que no es poder llegar con una comunicación clara, contundente, a los compañeros que conforman estos lugares. No, no hablo así de los partidos porque tienen militantes. Vos te das cuenta, lo escuchás hablar a este muchacho, y te das cuenta que es un muchacho que está formado, que tiene cierta coherencia y está fundamentando lo que dice. No pasa eso con los compañeros en las organizaciones. Porque no se acercan por necesidad. Se acercan por necesidad. Claro, se acercan por la necesidad, obviamente, pero no llegan a adoptar el pensamiento político. O se pierde entre la voz dirigencial o el que baja la línea, algo pasa en el medio. O no estás hablando con las palabras del pueblo, como dice Larralde, ¿no? Que hay que hablar con palabras decidoras para que el pueblo comprenda. O... Pero puede ser que pase por las prácticas, no solo por las palabras y la comunicación, sino... Y que... las prácticas tienen mucho que ver, obviamente, claro. Esa búsqueda de empatía que veo que estamos coincidiendo un montón de voces en todos lados, de que tenemos que generar empatía en el que está al lado, no estaría pasando dentro de estos lugares, salvo entre nosotros. Yo amo a mis compañeros, ¿me entendés? Pero soy muy crítico para arriba. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo no se ve eso? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Dónde nos encolumnamos todos nosotros que tenemos una idea independiente de esta mirada? Que venimos todos de una experiencia de izquierda, de campo popular, ponele como se te cante, pero que estamos a la deriva. De la lucha del pueblo, vamos, claro, a hacer un... Pero que estamos a la deriva, acompañando no sabemos bien qué, pero ahí estamos porque tenemos que estar. Pero nos gustaría estar bajo una sombra que nos alberga a todos, una sombra. No dije un rayo de sol, una sombra. Porque los tiempos que estamos viendo y los que se vienen son oscuros. Así que vamos a estar en la sombra. Y en esa sombra tendremos que encontrar resguardo y abrigo entre nosotros. Hice un poquito de historia, perfecto. Yo tengo mucha coincidencia con lo que decís. Hice un poquito de historia de por qué entendemos al heavy metal como parte de una resistencia junto al pueblo. Siempre que entendimos, al heavy metal como parte de una cultura musical artística relacionada con la resistencia, con la lucha del pueblo, con tener al sujeto heavy como un laburante suburbano, ¿sí? Que desencantado con las operetas de la moda y todo ese circo, ¿no? Sí. Donde nunca encontró cabida y ni le importó tenerla. Y siempre fue parte de ese sujeto. Desde ahí es que arrancamos este intento de ver dónde estamos parados hoy, septiembre de 2018, ¿sí? Con lo impensable, lo que para nosotros podía ser impensable, que es un empresario votado masivamente por el pueblo. Y lo venimos diciendo hace un empresario. Porque acá, a ver, en la historia, vos podés decir que hasta los años 40, ponele, el movimiento obrero veía con desprecio a la milicada y a los vigilantes, ¿sí? Pero a través de la oligarquía, a través de las grandes burguesías, se cultivó cierta idea de prestigio, de cuestión de prolijidad y autoridad hacia la cuestión militar, ¿sí? Que acompañó y tuvieron su proceso. Y se quemaron. Porque cuando estuvieron al poder no supieron hacer otra cosa que hacerle la guerra al propio pueblo. Eso le pasó a los milicos, ¿sí? Ahora es la oportunidad del empresario que venía, que fue, a ver, durante la dictadura... Fueron los burgueses, los empresarios, los principales beneficiarios, ¿sí? De claro. Que los militares hicieran desaparecer delegados, comisiones internas, combativas y demás. Pues fueron los primeros en recibir, ¿sí? Al pueblo trabajador desarmado para hacer lo que quisieran con su salario, con sus condiciones de contratación. Y rebajar su poder adquisitivo, su calidad de vida, ¿sí? Y hoy les toca hacer gobierno. Estamos viendo de lo que son capaces de hacer. Pero esta es la misma. Volver gente, a emplear. La misma de siempre, son los de los oligarcas. Pero es la misma gente. Estamos de acuerdo con eso. Son, ¿no?, los mismos. Son los mismos. Ahora más descarnado. Ahora son ellos en todos lados. En todos los ministerios están los CEO. Uh-huh. Ahora están ellos a sus anchas. El terreno preparado. Lo único que están haciendo es agarrar la guita y fugarla. Esto es el gobierno Macri. Agarrarla, los pesitos, transformándolos en dólares, vía Levac, vía lo que sea, y sacarla a paraísos fiscales. Este es el gobierno de Macri. Esto es lo que está haciendo. Aquel que creyó que acá venía un cambio, que venía una cuestión republicana, y toda esa perorata. Y hay muchos amigos que cayeron en el engaño. Pero toda esa perorata de que acá se acabó la corrupción. Y todo este verso no era que más que sacarte todo lo poco que se había conquistado, transformado en dólares y fugarlo. Esto es el gobierno de los empresarios. Pero nosotros, los trabajadores, ocupados, desocupados, con empleo formal, informal, donde estemos, no podemos, o sea, los heavy nunca fuimos a mirar por otro lado, nunca fuimos a avestruces de esconder la cabeza en un agujero, ni decir, bueno, qué linda la musiquita, chimpum, chimpum, chimpum, y ver cuál era la manera que podíamos zafar. Sí, bueno. La idea es. Es una discusión totalmente abierta la que estás planteando. Yo veo heavy, mucho eso. Evidentemente, nosotros pensamos así, pero hay muchos que no. Veo muchísimo. Y hay muchos que piensan de la otra forma directamente. Así que es una discusión a plantearse filas adentro, porque no solo en estas cuestiones políticos, bueno, económicos y culturales. Este programa tiene una trayectoria de coherencia con lo que plantea. Pero nosotros la tenemos, sí, obviamente. Sí. Pero hay que dar también la discusión de un montón de aspectos que son modernos para la mirada nuestra. Como es el de la. Nosotros lo venimos sosteniendo en este programa también. Lo venimos hablando muchas veces, pudimos visibilizar la lucha de las compañeras del colectivo feminista. Sí, sí. Y me parece que es una discusión importantísima para dar dentro de nuestras filas. Importantísima. Porque ante los casos que uno se va enterando de denuncias y cosas que hay de compañeros con abusos a chicas, nosotros, los antisistema, los antipolicías, pedimos que hable la justicia. No, hay algo que está haciendo ruido, muchachos. Nuestra forma de ser, nuestra forma de ver las cosas, no pide justicia legal. Esto es como la mafia. Cuando iban y le decían a Corleone, ay, don Corleone, me puede vengar porque a mi hija le hicieron esto, pero usted fue a la policía, le dice el chavo. Y le dice, sí, bueno, pero ¿y por qué no vino a mí primero? ¿No? Esa lógica, ¿no? Tendríamos que ser así y decimos, no, pero como lo acusan a fulanito, pero ¿y que hable la justicia? ¿Por qué? ¿Porque es tu amigo? ¿Eh? ¿Que ahora pedís policía? ¿Ahora pedís jueces, fiscales? ¿No eras antisistema? ¿Qué pasó? Bueno, esa discusión me parece que hay que darla también filas adentro para saber realmente qué es lo que somos, dónde estamos parados, qué es lo que pensamos. ¿Realmente somos libertarios combativos? ¿O somos? Depende el día, la hora, el estado. No, depende de la situación también. Por eso. Porque tampoco puedes dar crédito a cosas que vos no sabés si son ciertas en algún caso. No, carcas, hay cosas que uno sabe. Ojo. Y uno descarta automáticamente cuando no son ciertas porque por un conocimiento, por ser, o tienes cierto reparo. Podés poner algún reparo en algún caso que no. Pero pedir la escupidera de la justicia. No. No sé. Podés tener reparo en decirlo, yo lo comprendo eso también, ¿viste? Yo eso lo entiendo y me ha tocado. Yo preferí cerrar la boca, pero no voy a decir, ah, que hable la justicia, hermano, estamos todos locos. Yo creo que existe una casa de brujas, puede ser, pero yo le creo a las pibas que se demuestre lo contrario. Y siempre está la primera opción, las pibas es la primera opción. Por eso, hay que ir por ahí primero. Pero lo digo como padre, como hermano, como. No, no soy hermano, no tengo una hermana, pero ¿se entiende? Sí, yo quería agregar a esto que decís, cómo Bueno, no puedo estar más de acuerdo porque de repente miles de bandas del ámbito del rock se la pasan criticando a la policía, criticando al aparato, y de repente cuando les salta una denuncia, empiezan a pedir denuncia penal de la misma policía que estaban criticando. Peritaje bueno, psicológico. Ojalá que pasa también adentro de las organizaciones, de los partidos de izquierda, y también un montón de compañeros bueno, están sin... acusados por violentos. Sí, por... sí, sí, ni hablar. Sin ir más lejos, este año en Izquierda Socialista, uno de los partidos que compone el Frente de Izquierda, se denunció que uno de los integrantes del partido era violento, y en un comunicado nefasto el partido salió a decir que ya había intervenido el área de asuntos culturales y que había que tener prudencia. Ni siquiera que habían, digamos, removido del cargo a esa persona. Ni que hablar también de los sectores que se denominan del campo de lo nacional y lo popular, que constantemente se están victimizando y revictimizando. Y ocultando en las sombras a muchísimos compañeros acusados de eso, y criticando a las propias compañeras diciendo que al hacer esas denuncias o al exponer a los compañeros le están dando de comer a la derecha en una operación cínica y nefasta. Bueno, es decir, no es la... claro. Eso es lo que yo creo que tenemos que dar esa discusión dentro del colectivo nuestro, que es el heavy metal. Más allá de que todos tengamos una pertenencia a un espacio o cierta ideología, me parece que puertas adentro nosotros tenemos que darle la discusión, porque si no estamos siendo... somos una canción nomás. Es lo que vengo diciendo desde que volvimos con Exocet. Nosotros volvemos porque yo no me puedo quedar en la canción. ¿Viste? O somos como somos o no somos nada. Sigamos... ¿Viste? Me parece que es una lógica que se viene dando y lo traigo a la mesa porque es algo que me perturba realmente, ¿viste? Es una cuestión que me jode, me toca de cerca porque tengo una hija, porque tengo amigas, porque tengo hermana, porque tuve madre. Porque son personas. ¿Viste? Y el último, los recitales de Exocet que se vienen sucediendo, siempre terminan una pelea con un facho. Es lindo, ¿viste? Porque hacen el folclore de la banda. En el último, no llegó a pelea, pero hubo que intervenir con un macho. ¿Está? Y yo me lamenté porque me di cuenta de la situación después de terminado todo. Intervine, ¿no? Intervine físicamente, inclusive. Y dije, la puta, ¿cómo no la vi antes? Viste, hablando con la piba, me dijo, toda la noche me estuvo acosando una persona X. Sí. También de nuestro colectivo cultural, también cantante de una banda. Que si está escuchando el programa, él sabe quién es y sabe quién soy. Y que sepa que lo voy a encontrar sobrio. Y vamos a aclarar esa situación que quedó tan oscurecida en ese momento. Y yo me fui amargado porque me hago la autocrítica. A ver, cuando yo estoy cantando, yo cuando canto y estoy en vivo, hablo mucho. Saben que soy bocón, me gusta hablar. Tengo que empezar a adquirir ahora la capacidad de observar qué pasa. ¿Me entendés? Porque no puedo cantar desde el ego nada más. Tengo que ver qué pasa ahí entre mi gente. Y yo me fui amargadísimo porque hubo una piba que la pasó mal todo el show. Y yo era William Wallace. Y no. Por eso digo, hay que rever todas las situaciones que estamos viviendo como colectivo cultural. Pasa en todos lados. Bueno, a mí me preocupa que nos pase a nosotros adentro, que somos supuestamente los paladines de la libertad, ¿viste? Y gente grande, amiga, gente grande que vos decís que a esta altura del partido ya tendría que tener las cosas claras. En estos temitas pisan en falso. Y hay que pisar firme. Por los que vienen, no por nosotros que estamos quemados. Por los que vienen. Tenemos. Creo que tenemos que pisar firme, pero también tenemos que afrontar el hecho de que durante muchísimo tiempo nos acostumbramos a afirmar más de a lo que escuchar. Y durante muchísimo tiempo hubo un colectivo que estuvo acallado o en un rol de secundariedad. Y hoy que toma la posta, hay que también, bueno, eso, sentarse, escuchar, analizar, ver. Hay que acompañar. Exactamente. Hay que acompañar. Y hay que acompañar también criticando. Bueno, esto era lo que yo pensaba: que todos nosotros, hombres, hemos tenido alguna situación en la cual, en vínculos afectivos, hemos violentado a una mujer. Y creo que es muy importante que como hombres lo hablemos abiertamente, nos critiquemos, nos cuestionemos. Sin ir más lejos, yo hasta no hace mucho he presenciado una situación con amigos que un poco le estaban, digamos, tirando los palos a una chica que estaba muy mal. Era consciente, pero una piba que estaba borracha, ellos intentaban, digamos, aprovecharse de esa situación. Y a mí me carcomió la culpa de no haberlo cortado en ese momento, por ejemplo. Y después se los dije en la cara. Y después también, charlando con otras compañeras de colectivos feministas o militantes, me decían que muchas veces uno no tiene que partir de la premisa de que eso es malo para una persona que no lo contempla como malo, sino revisar, hacer una revisión total de la situación para que esa misma persona se dé cuenta de lo que está haciendo y de lo que está pasando. Pero lo que pasa es que es algo que está tan naturalizado que yo no digo que siempre la vi de esta forma, ¿viste? Inclusive fue en este programa donde a mí se empezaron a despertar ciertas inquietudes por una cosa que me dijo Liroshi, ¿viste? Por una cosa dijo Liroshi al aire, planteando de lo que pasa con las canciones de Motors, que los videos de Motors, que la ministra en teta, bailando en el caño. Y ahí empecé, y después, bueno, también estando con una compañera del colectivo, se me abrió totalmente el panorama. Y situaciones que uno naturalizaba, que antes por ahí eran en joda, hoy las veo de otra manera. Y no es que diga, oh, me pongo la gorra. No, loco, hay que ayornarse, hay que acompañar los movimientos culturales y estar. ¿Viste? Hay jodas que hoy no se pueden hacer. ¿Eh? Hay jodas que hoy no se pueden hacer. Qué bueno que hayas madurado. Hay jodas que no me vas a hacer más. Mirá, me desarmás toda la seriedad de lo que vengo hablando. Pero hay jodas que no me vas a hacer más, entonces. ¡Vamos! Pero después, bueno, violentar a la persona también está el maltrato psicológico, ¿viste? No pasa nada más que por el abuso de una minita que por ahí no está en condiciones de decidir por sí misma, sino que uno a veces ve cosas. No, es que uno, ¿viste?, referente a esto, Diego, uno ve un montón de hipocresías. Uno de repente ve situaciones que son como, bueno, ahora vamos a hacer la casa de tal persona porque apareció tal testimonio que nadie duda de esa veracidad. Pero vos decís, loco, pero si vos esa persona tenés el teléfono de ambas personas que, por ejemplo, estuvieran en determinada situación, y yo sé que ni siquiera estás haciendo una opinión de circo porque te pregaste a algo que estabas escuchando, y ni siquiera llamaste a la persona que había sufrido a ver qué le pasó, o un mensaje. Che, escúchame. Igual, cargas. Compañera. Acá nos conocemos todos. Necesitas claro. ¿Te pasó esto? ¿Cómo estás? Lo básico. Claro. Lo básico. Y empezá por ahí. Nuestros circuitos que están chicos, nos conocemos todos y sabemos todo. Empezá por ahí. Todos. Está bien. Después, che, flaco, ¿qué hiciste? Flaco, quiero por lo menos escucharte. Decime tu opinión de las cosas. ¿Sí? Bueno, así todo, yo no sé si hoy podría estar en el mismo lugar con una persona que está acusada y que uno sabe, pues ya por referencia y tiene probadas evidencia de que fue así. ¿Qué hago yo cuando viene el fulanito y como si nada? Esa es otra cuestión también a plantearse. ¿Qué hago yo? Pero que el tema tiene que nacer cuando vos ya sabés que esa persona te plantea chistes, entre comillas, que van orientadas hacia la hacia el menoscabo de la mujer. Ahí ya te tiene que plantear. No tenés que esperar a que haya una acusación de, porque vos ya venías, o sea, la situación de violentar a la compañera, a la amiga, a la hermana del caso de una heavy metal, no se da una situación de que nadie sabía y éramos todos boludos. Bueno, ¿nunca escuchaste previamente un chiste o algo presentado como chiste que no lo era, que era rebaja del, de la condición de mujer en el medio. ¿Cuántas veces el menos esperado se la mandó puertas adentro? No, pero por eso también lo que venimos diciendo. Son bueno, es que ahí está, la del menos esperado, que es... El tapado, yo no te puedo creer, ¿en serio? Con esa cara de boludo, dice, ¿eh? Y pero vos podés pensar que conoces a alguien, pero no sabes qué hace cuando no está al lado tuyo, sí. Adentro de su casa, en las cuatro paredes. Pero mismo, hay mucho que... ¿Cuántos tipos de izquierda salen? No... Y se la pasa, ¿no? Y la compañía del feminismo. Y llega a la casa. Y los curas se cogen a los pibes, así que ¿por qué no nos vamos a sorprender de que nos pase esto? Si los curas se cogen a los pibes. Bueno, justo lo mencionaban. Esto de dudar o de decir que uno no conoce a alguien. Esto, o sea, retomo. Es muy importante que hablemos entre nosotros. Y también es muy importante sacarle la careta a un montón de pibes que están saliendo ahora, que te comparten 20 millones de noticias de, por ejemplo, Malena Pichot, que no me voy a meter a criticar feminismos porque creo que desde mi posición de hombre no tengo ningún tipo de derecho a hacerlo, pero comparten, digamos, un feminismo más afamado, por así decirlo, y después, cuando estás cara a cara con ellos, se dan vuelta para mirarle el orto a una mina, sin siquiera importar si esa chica se va o no a noticiar de eso. Y a la vez con algún cierto sesgo de que sea noticia de ello. O te hablan de otras mujeres con un tono completamente asqueroso, baboso. Y de repente los ves compartiendo 20 millones de cosas en las redes sociales. Y te das cuenta que lo que ellos tienen que modificar no lo están modificando. Y ni siquiera tienen una mínima idea de que las contradicciones no se ven en el discurso, en lo que uno habla, sino en la práctica cotidiana. Entonces, yo siempre digo lo mismo, hay que tener mucho cuidado y estar con los ojos bien abiertos respecto de todo ese aluvión de machos que pululan por las redes compartiendo este tipo de cosas y después en sus prácticas cotidianas son todo lo contrario y que además ni siquiera están dispuestos a escuchar algún tipo de crítica. No, olvídate. Y que cuando lo critican lo pormenorizan directamente, como que dicen, bueno, pero... Nunca le pega a nadie, cosas por el estilo. Entonces, claro. Ni siquiera se problematiza, porque parte de esto mismo que decías, de la sorpresa, y que es la misma concepción de defensa que tiene el patriarcado. El pensar que el macho violento es un monstruo y no un hijo sano del patriarcado. Ahí está el tema. Claro. Que no te tiene que sorprender, porque lo natural es que no te sorprenda. El otro día mostraban la foto de un juego, una foto vieja de un juego viejo, que ponele que era el estanciero, ¿te acordás del estanciero? Era la foto de una caja vieja del juego estanciero y está papá y el hijo jugando, que no era una foto, era un dibujo, la verdad que te venían ilustradas. Y se veía papá y el hijo jugando, divertidos, sonriendo, y la mamá y la hermanita... lavando los platos, mirando cómo juegan papá y el hijo. ¿Viste? En la tapa de un juego. Así que imagínate, esa era la... papá y el hijo pueden jugar, vos tenés que lavar los platos. Ya te entraba hasta por lo que veías. ¿Viste? Pero bueno, el tema de la ideología de género también hay que abordar desde nuestro espacio. ¿Viste? Y desde todos los espacios, ¿no? Nos referimos al nuestro porque es el nuestro, pero me parece que pasa también tanto en las organizaciones sociales como en los partidos de izquierda y el tema de la ideología de género. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos hace ruido? ¿Qué te molesta, muchachos? ¿Qué problema tenés con el lenguaje inclusivo? ¿Tanto te jode? ¿Tanto te jode? ¿Qué te afecta? Estamos rodeados de eso. Así exactamente. Que, bueno, ¿querés pasar algo de música o seguimos...? Yo quiero, antes de que vayan a la música, decir algo. Hoy en mi trabajo había mayoría de mujeres en un curso que estaba dando y yo diciendo todos y sintiéndome incómodo del decir el todos justamente por ese anclaje masculino. Claro, justamente, pero claro. Esas estructuras también arcaicas que nos imponen ciertas cosas y que uno nunca sabe también quién puede estar del otro lado recibiéndolo en un entorno estatal. Pero decila por vos, porque empieza desde uno la cosa, decila por vos. Claro, pero es, me parece positivo que me incomode la cuestión, claro, de decir, bueno, todo sin incluir a una, si porción. Mañana, si tenés la clase nueva, decís todo. Viste, que no te importe el que está del otro lado. Vamos con medicados y anarcocanábico. ¿Tenemos por ahí? Por supuesto, tenemos medicados, lo que el tiempo se llevó. Qué buen nombre. Y de anarco, lo que el tiempo se llevó. Y de anarcocanábicos, votes a quien votes. ¡Vamos con eso! Perfecto, Carcas. ¿Qué hora de Carcas? Se fue el tiempo con nuestra juventud, llevándose nuestros años drogados. Pasó el tiempo y nuestra libertad poco a poco se fue degenerando. El mundo gira y no va a esperar por vos, aunque no va a ningún lado. La muerte nunca te va a olvidar, está siempre acechando. Ya no es necesario, no tenés que andar mintiendo. Sácate todas las malas mañas, es tiempo de ser sinceros. Si quieres cambiar las cosas, tenés que cambiar primero vos. Y si el mundo a vos te cambia, habrá muerto otro guerrero. Inventar otro final. Seguimos en Viento de Rebelión. Seguimos acá con Diego Hernán Abreu. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Siempre, ¿no? Muchas gracias. Mal, tenemos mucho para hablar. Mal, porque quería estar con el compañero Brasil para hacer una ida y vuelta, porque no sabemos qué le pasó. Me parece que está bueno que... Por ahí no quería estar con vos. No, pero está bueno. Un abrazo para Brasil, seguro le pasó algo que no. Tenemos que buscar unidad dentro de las diferencias también, porque nosotros tenemos todos para lo mismo, pero tenemos cosas, pensamos cosas diferentes. Pero tenemos un mismo objetivo, me parece que dentro de esa diferencia hay que buscar una idea y hubiera estado bueno que esté Brasil. Y debatir, debatir. Es un peronista asqueroso. Y ahora que no está. ¿Viste? No, yo creo que los que estamos dentro de esta radio somos una masa y todo el resto. Tenía pensado que cuando venía a Brasil y estaba los dos, iba a decir, bueno, estoy acá con dos peronistas. La mejor manera de arreglar el mundo es decir, levante la mano quien quiere ser bueno. Lo escuchaste, lo dije. Iba a empezar el programa, si estaba acá, voy a empezar este programa con dos peronistas y un independiente. ¿Y por qué te gusta señalar y adjetivar porque a me los gusta, demás? Querido. ¿Por qué te gusta señalar y adjetivar? Me gusta verte transpirar esa pelada brillosa que tenés. Pero no lo hace el patronal con mucha billeta en el bolsillo, no lo hace. No, como siempre, agradecido por el espacio, loco, y para mí es un gusto, un placer. Yo estoy en casa, veo que me cambiaste la casa un poquito, la pintaste. Acá, felicitaciones a toda la gente del colectivo de la radio que ha puesto esto en condiciones, ha mejorado las instalaciones de este estudio, de este querido estudio de FM La Caterva, que ya estamos acá hace un montón, ya hace no sé cuántos años que estamos acá. No sé cómo nos soportan, no sé cómo nos pegan una patada en el culo. Se hizo con mucho amor la reinauguración y bueno, también se hizo con mucho amor la fiesta. Yo, la realidad, siendo una persona del conurbano, nunca había vivido lo que era hacer una fiesta en un barrio como es Barracas. Además, habituado como persona del conurbano a venir más a lugares más bien convocados que han perdido su esencia barrial en la capital federal. Ver lo que generó el evento de la Caterva, verle la cantidad de gente del barrio que se acercó a la radio, que la conoció a la radio. En una estuviste vos, Diego, con Vieja Máquina, ¿te acordás? Sí. Que era el año número 4 de la radio, me parece que era, que si no me equivoco. ¿Era el cuarto año o quinto que estuviste vos? No recuerdo. Yo vivo el momento, vivo el presente. No vivimos. Y cuesta la historia. Lo bueno de estos barrios como Barracas, Parque Patricios, La Boca. Parque Patricios es por encima de todos. Bueno, pero sí, los edificios están por encima de todos. Que son los barrios olvidados por la elite. Que son los barrios. Ya se acordaron, se reacordaron. No, se quedaron sin lugar. No están sacando para nada. La sede de titular de Cambiemos. La capital de Cambiemos es Parque Patricios. ¡Ah, qué asco! Pero La Boca, Barracas. Antiguamente fueron los primeros barrios. Menos votos sacó de la. Pero fueron los primeros barrios. Tengo porteños, que aclarar esto porque. Parece que sos poco objetivo con. Uno lo ve en las construcciones que hay. Fueron los primeros barrios porteños donde vivía la gente hacendosa y que después fue yéndose para otros lados, ¿viste? En las edificaciones se puede ver. Y que hoy sea la parte más abandonada de la capital. Dice mucho, ¿viste? Es que fue así, según lo que tengo entendido, vivían los sectores más pudientes, digamos, cayó la fiebre amarilla, se tomaron todo el palo al norte y claro, quedaron los que no se podían ir. Y fue así. La fiebre amarilla, mira, dos fiebres amarillas, fiebre amarilla ayer. Yo pensaba que Hiroshi estaba hablando del fin del poder hegemónico de Estados Unidos con la fiebre amarilla. No, estamos hablando. Así que la declinación hegemónica de los Estados Unidos a escala planetaria. Usted que es un tipo de visión política. ¿Cómo qué es lo que iba de fondo a traerlo a vos, a Brasil? ¿Cómo cree que...? Yo porque... como Brasil soy Palestina. Somos Corea del Norte, creo. Somos China ahora. Hoy, que parece que se picó ahí con los chinos. Siempre contra el imperio de turno, siempre más de esto. Pero el capitalismo no obedece a una nacionalidad. Acá tenemos varios poderes en juego, no solo este muchacho Trump, sino que también está el sionismo jugando fuerte. Que ahora le dicen el reptiliano, el Illuminati, no jodan. Es el imperialismo, el sionismo, es el capital avanzando sobre las personas, sobre la vida, sobre la muerte. El otro día vi un documental, gracias al alemán Schwarzman, que me pasó para ver. Veía en Brasil. En Brasil, Nestlé, que es una multinacional, le encontró la vuelta y en las zonas más populosas de la villa vende en sobrecitos muy pequeños su mercadería, ¿no? O sea que te venden yogur, claro, en un sachecito como Coca-Cola que... Pero como un shampoo, ¿viste? Como un shampoocito es. Y el pobre, el desclasado, cuando agarra un manguito va y se compra el shampoocito, el sobrecito de yogur, porque tiene pipiripi y el nene va a estar mejor y lo paga como puede. Y decís, qué hijos de puta, qué hijos de yuta. Hay otra cosa más. Bien, veo que estás incorporando el lenguaje. Qué hijos de yuta. Bien. Cómo los tipos interpretan, ven, lo que nosotros no hacemos. Todavía estamos, como dije antes, dentro de la izquierda, en los espacios populares, viendo cómo le llevamos mensaje al compañero de base. Ellos la ven, la analizan y te hacen un producto de mercado y el pobre va y lo consume. Y termina pagando a la larga más que lo que puede pagar el pudiente, porque el pudiente va y compra el sachet de litro y lo paga mucho más barato que lo que paga el pobre miserable pagando una unidad de 25 gramos. ¿Me explico a lo que voy? Hasta por eso digo, esta guerra no está perdida, porque mientras haya uno de nosotros siempre dispuesto a dar batalla del lugar que sea, no va a estar perdida nunca, pero que están mucho más avanzados y han ganado un terreno que años atrás era impensado, porque si yo reivindico la figura de Mario Roberto Santucho, yo, Diego Abrego, no, Carlos, yo reivindico la figura de Mario Roberto y todos los días me levanto y digo, qué lástima que no hay alguien con esos huevos para llevar una generación a esa lucha. Y sí, pero ¿por qué decís eso? Imagínate, si en su momento hicieron lo que hicieron, lo que harían ahora, que está mucho más justificado, pero ¿qué pasa? El avance del capitalismo y del imperialismo fue por sobre todas esas cosas y hoy es una batalla que a las armas es imposible, pero hay que darla culturalmente. Con ese objetivo, el objetivo que tenía toda la gente que combatió en esos años era derrotar al imperialismo, ¿está? Al capital. Y nosotros tenemos que seguir en la misma línea culturalmente, ¿viste? Y decir, pero ¿cómo haces cuando una empresa, una multinacional, interpreta sociológicamente cómo vive el pobre para hacerlo parte de toda esa misma mierda? ¿Me entiendo o me voy por las nubes, querido? No, Carca, yo te comprendo perfectamente lo que decís. Y disculpe si me pongo así, ¿viste? Que me pongo, yo me enervo porque me apasiona lo que estamos hablando y me apasiona que podamos llegar al que está... Porque yo sé que este programa lo escuchan muchos amigos. No, no digas eso. No, vos sabés que sí. Somos vos, yo y cuatro o cinco más. Y me gusta llegar a los compañeros que están del otro lado, porque no tengo la posibilidad de... Ya están escuchando, ya hay mensajes. No sé si está escuchando el compañero, lo escuchamos de fondo. Lo subo un poco. Así que, nada, me gusta estar en este programa porque sé que del otro lado hay colegas, amigos, escuchando y que tengo la oportunidad de llegar con otro tipo de palabras y de otra forma que cuando se da, cuando nos encontramos, uno no puede ponerse a teorizar política, ¿viste? En un recital o eso, lo puede hacer con algunas personas que tienen interés, pero tampoco quiero uno pecar de pesado, de andar cargando. No debería... ser inconveniente hablar de cuestiones sociales, sí, en un... Pero a los muchachos les cuesta todavía, por eso estamos en esta revisión de qué hacemos, cómo somos, dónde nos paramos. Me parece importante, estamos en un momento que puede ser un pre-2001, un pre-volver atrás es ahistórico, te estoy diciendo, es antidialéctico, pero estamos en una situación parecida a la previa de 2001, por muchos factores, creo que el deterioro económico, el alza de la espiral inflacionaria, el agotamiento del régimen político. Creo que hay muchos episodios próximos. La creciente espiral represiva. Hoy acabamos de tomar como ejemplo la nota de la persecución a luchadores populares. Hay muchos elementos que están dando. Falta el componente ese que algunos dicen el toque final, digamos. Sí, el decidirse por salir. No siento el olor a estallido social todavía. ¿En la previa de 2000 no estaba? ¿Lo sentías? Sí, sí, sí. ¿Vos sentías la...? Lo que pasa es que cambió también estructuralmente nuestro pueblo, ¿no? Ahora hay otra... Sin embargo, esta es la contradicción también. Podés decir, ¿qué pasa? Yo me discutí con un carnicero el otro día. Con mi carnicero, el de mi barrio. ¡Epa! El que me fía, porque yo, el hombre me fía, yo no tengo. El de la libretita. El de la libretita. Yo no tengo, yo cobro y pago lo que consumo. Y me decía, el problema de que la gente no sale es por culpa de ustedes, me dice. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, porque los tienen a todos agarrados de los huevos con los planes sociales. Le digo, no, estás equivocado. Le digo, el problema es que acá no sale la clase media, porque cuando se pone, cuando sale la clase media. Pero igual me fui con el. Te fuiste. Y decir, ¿cuál es la diferencia del 2001 y ahora? Esa, por ejemplo. Antes no había esa estructura de planes sociales. Era una estructura de contención. Pero no de la forma que hay ahora. Ahora hay mucho más volumen de gente que en ese momento. Uh-huh. ¿Viste? Así que, y me fui con el dedo en el culo, caminando así todo incómodo, hasta que me lo pude sacar y estoy tratando de sacar este pensamiento a la luz con vos acá. Hiroshi, ¿vos qué pensás? Ah, ¿de qué? Estamos bien. ¿Eh? ¿Participo? Claro, participá, papá. ¿Qué digo? Pasame por abajo de la mesa. No, boludo. El papelito, pero... la coima le está pasando. Sí, bueno, eso es otra cosa. Ahora están todos sorprendidos con la coima, como le dicen. A todos le ponemos nombre, ¿eh? Nosotros, los iluminados, nuestra izquierda hermosa y el periodismo... hegemónico, coinciden siempre en ponerle el nombre lindo a algo. Carterización del Estado, le dicen ahora, a la coima. Toda la vida existió, muchachos. No solo se sorprende por unos cuadernos de mierda que vayas a saber si existen. No solo que y existe. No voy a defender a Cristina porque no. Pero esos cuadernos se hicieron en la embajada. No jodamos. Pero se sorprende la gente de que había negocios entre el Estado y empresarios. Si empezaron era una depuración Macri. Una depuración de empresarios ligados a intereses y socios comerciales de empresarios chinos, porque acá el capital hegemónico norteamericano se quiere quedar con Vaca Muerta, que tiene reserva de hidrocarburo y de gas por 200 años. Esto es lo que no te está diciendo todo el mundo. Están entregando los recursos naturales como garantías de negocios de ellos, ¿está? Y energéticos, sí. Los recursos naturales, ¿está? Ya los están entregando. Están entregados. ¿Y qué pasó? Que no por casualidad, la flexibilización del convenio de petroleros vino a ser el primero del año. ¿Sí? Claro, ¿te acuerdas? No por casualidad. Ese quilombo, que era un quilombo grande. No por casualidad. Era un quilombo grande y de repente, ¡puf! Ya está, listo. Con pérdida de condiciones para los compañeros petroleros. Obvio. Sí. Acompañamos la lucha de Río Turbio, ¿no? También. Estamos todos en esa, pero ¿qué hacemos? ¿Ponemos un meme en Facebook o vamos a la calle? Esa es la cuestión. Hay que salir del área de comodidad, del área de confort. Venimos también de un crecimiento de los estratos medios sin ningún tipo de formación ideológica que acompañe eso. Y la generación de clases medias sin ningún tipo de formación ideológica es como criar cuervos para que después te coman los ojos. Porque uno de los principales problemas que tiene la clase media es que jamás va a pensar que requiere de la necesidad de un Estado que acompañe a los más vulnerables, porque si esos vulnerables no tienen un acompañamiento real, fáctico, es muy probable que comiencen a lucubrar otro tipo de mecanismos, como puede ser la delincuencia, como pueden ser las adicciones, que no son adicciones sino consumo problemático. Y miles de aspectos que cuando esa persona logra cierta estabilidad se olvida. Yo no me voy a olvidar más del 2001 de goma y cacerola, si no me olvido, la lucha es una sola. ¿Qué te dedicas a hacer? Que era una mentira. Eso no es verdad. y las condiciones materiales fácticas de los más humildes son completamente distintas a las de la clase media, que normalmente va a salir a la calle cuando le toquen demasiado el culo y cuando se dé cuenta que no puede vivir. Y es esa misma clase media la que quizás prescinde, por ejemplo, del disfrute y cree que por prescindir del disfrute es mucho más responsable en términos de consumo de lo que es una persona humilde, que quizás en la misma lógica violenta de la vida cotidiana necesita un escape como todos nosotros. Entonces esa misma clase media enferma es la que niega constantemente su enfermedad en las lógicas del confort y después mira con desdén a los estratos pobres. Entonces yo digo, hay que empezar a formar a los estratos medios en las instancias de recuperación económica para que no se olviden de dónde carajo salieron. Yo siempre digo lo mismo, a mí mis padres me llevaron durante toda su vida a un colegio privado. Es una de las decisiones que más le cuestiono. Porque en ese colegio privado yo creo que se invalidó muchísimo las condiciones hasta que yo en un momento me di cuenta que no me parecía mucho de mis compañeros, porque mis padres todas las mañanas se tomaban un tren para ir a su trabajo y viajaban durante 2 horas. Yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Pero hasta que uno no es consciente de las condiciones reales, fácticas, de ser un trabajador, sigue mirando con desdén al pobre. Entonces también me hace ruido eso que tiene. Sí, y lo lindo, lo hermoso de todo esto, y por qué uno ama, porque ama a nuestra clase, esta clase, la clase empobrecida, nosotros sentimos amor hacia esos compañeros, es que cuando a ellos se les explote la burbuja de esta ilusión en la que vive la clase media, que indefectiblemente les va a pasar, un día van a despertar y no va a existir nada de todo lo que conocían, nosotros sí, las clases empobrecidas y mayoritarias vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlos, porque somos así. Somos amor puro hacia el otro y no medimos desde un deseo de venganza o que le vaya mal al otro. Menos cuando son clase media que están cada vez más cerca de nosotros, ¿viste? Por eso me parece que estas crisis a nosotros nos fortalecen y a ellos les duele mucho más porque no están acostumbrados a esto. Nosotros vivimos en crisis hace 20, 30 años que estamos en crisis, ¿sabes? Con algunos estábamos mejor, con algunos un poquito peor. Yo no me quiero olvidar, más allá de la importancia de lo que fue el 2001, generando sobre todo la organización de los barrios, las asambleas populares y todo lo que trajo con el consigo, que se vayan todos. Después vino también acompañando a las organizaciones territoriales. Pero no me quiero olvidar lo que pasó en el kirchnerismo, hermano, que todos lo tenemos como... ¡Ay, 12 años mágicos! ¡Qué bien que vivíamos! No, ni hablar. ¡Un choto! No vivíamos bien. Vivíamos mejor, estaba mejor, sí, había conquistas sociales que eran ineludibles, que solamente unos cínicos como estos podían desterrarlas. Pero durante el kirchnerismo, ayer miraba una estadística de la Correpi, búsquenla por ahí, sobre los presos, los detenidos y los desaparecidos en democracia. Viene, mucho caso de gatillo fácil. Claro. Durante el kirchnerismo. La dictadura viene el kirchnerismo atrás, en cantidad, ¿está? Así que seamos claros. Diciendo eso también, invito a que vayan a ver la película Antón Pirulero de Patricio Escobar, un cineasta independiente argentino que presentó una película Antón Pirulero sobre los desaparecidos en democracia. Estaba exhibida en el Gomón, se la levantaron, porque el Gomón ya no es como era tan antes, porque esas son las partes buenas que tenían los K, que culturalmente tenían esta visión de lo nacional y popular, pero te la metían por otro lado. Bueno, esto directamente van... Vinieron por todo. ¿Viste? Así que, nada, los invito a que vayan a verla. Yo voy a ir en estos días, pero como he visto películas anteriores, no tengo duda de que va a servir para esto que estamos hablando, para ver dónde estamos parados. ¿Qué pasa en esta democracia? ¿Esta democracia existe? ¿Nos representa? ¿Es tan linda como la pinta? Bueno, yo creo que no. Pero de ahí a la situación ideal que uno aspira, que todavía estamos tratando de establecer cuál es. Hay mucho tiempo, mucha lucha, mucho laburo, muchas canciones, muchos recitales. Estamos en un sistema llamado democrático, quizás uno de los más cuestionados de toda la historia del sistema democrático argentino. Sí. Quizás sea uno de los más... Sí, sí. De menor credibilidad en los candidatos, en las plataformas, en los proyectos. Hay mucho cuestionamiento, mucho descreimiento, ¿sí? Y hay un descreimiento que es peligroso. Es el que te dice, yo, el que te dice con orgullo, yo de política no quiero saber nada. Claro, pero vos me ese metés es un ficha, funcional. Metés ficha, ¿eh? Ese es un funcional a quién? Me dejo todo servido. Digo, yo me tengo que ir. Me tiro el pie y me voy. No, bueno, no voy a decir a la derecha. Yo, hay que visualizar ya directamente al imperio, al sistema capitalista. Son funcionales a eso. ¿Viste? A mí me causa gracia eso. Dentro de nuestra, volviendo otra vez a nuestro pequeño colectivo heavy metal, porque como ya te lo dije en el último programa que vine, que casi pasa un año hasta que hemos... Hablemos de música, no hablemos de política. Como te lo dije, hace casi un año ya que vine, pasó mucho tiempo hasta que volví, ojalá con eso, porque sé que hay colegas que vienen 3-4 veces por año, yo estoy viniendo una vez por año, me está sesgando mis dichos. Bueno, por eso te traigo todo un programa, sin banda te traigo, sin banda, no hace falta que no les digas. Bueno, como me enteré, porque de alguien me estuvo diciendo, y la próxima avisame un poco antes, porque Diego quiere ir solo para hablar solo él. A mí me causa mucha gracia cuando... Esto es mentira. Cuando desde nuestro colectivo heavy metal, que ojalá algún día vuelva a ser un movimiento, dicen, sin banderías políticas. ¿Viste? Y ahora otras que dicen... Dice, ah, no, a mí me putean lo de izquierda y lo de derecha. Entonces es un pelotudo, ¿está? Entonces es un pelotudo. Tu concepto no está muy claro, entonces. ¿Se entiende? Claro, ah, a mí me putean lo de izquierda y lo de derecha. ¿Se te putean los dos? Como si eso acaso fuera un mérito. Como pasa ahora con esta discusión. A mí hace 12 años atrás me hicieron la cruz porque dije que Iorio era de derecha, ¿no? Y ahora está a las claras porque el tipo asumió, hizo un compromiso político. Hoy llamó a todos los compañeros a asistir al cabildo abierto del proyecto Segunda República, que es un proyecto político de derecha, conservador de derecha, y ya no alcanza con que digamos Iorio es facho. Iorio es un traidor. Iorio es un traidor. Esto que dijo sobre el movimiento feminista en estos días es patético, no sé si tuve la oportunidad de escucharlo. Mirá, yo lo vi todo el programa porque el alemán Schwarzman me lo pasó. Lo veía y lo apagaba, lo veía y lo apagaba. A mí lo del colectivo, lo que dijo sobre el colectivo, nada, es un pelotudo, un viejo pelotudo. Me preocupa lo que dijo después sobre qué hacer con los mapuches, ¿no? Que dijo que hay que ir allá, ponerle la pata en la cabeza y decirle esto es Argentina y sacarlos con todo el rigor. ¿Eh? Eso dijo, o sea que es un traidor, es el enemigo. Y no quiero hacerle más prensa a esto, ¿viste? No quiero hacerle más prensa a esto, pero basta, no se discute más. No alcanza con decir que yo era facho, no alcanza ya con decir que somos nosotros, como decía antes. Ahora hay que decir, Iorio es un traidor. Así estamos. Iro, pasá un poco de música porque al final va a decir que monopolicé la vitrola. No, igualmente yo les adhiero a lo que dice el compañero. Y no se puede creer como un tipo que le decía a Beto Casella que le gustaban bandas como Niquén porque recuperaban lo autóctono de su zona, de repente sale a criticar al pueblo mapuche, que es lo más autóctono que tenemos acá y que no tienen por qué carajo entender lógicas de países ni de leyes, y que nosotros en todo caso irrumpimos en un territorio mayoría blanca, un pueblo argentino que además practicó un genocidio contra la población negra, y por eso aquí no hay negros, no hay población afroamericana, porque Sarmiento los mandaba a la guerra del Paraguay para que se murieran de fiebre amarilla. Entonces, yo no sabía que había dicho lo de los mapuches, pero realmente me parece mediocre y completamente contradictorio con un tipo que se embanderó con 20 millones de pelotudeces sobre el nacionalismo, sí, y sobre la cuestión de favorecer lo autóctono. Y así todo, un abrazo grande a todos los patagónicos, que tiene una historia fuertísima de contracultura. No es justamente Uniquén la banda que represente el sentimiento contracultural y libertario de la zona de la Patagonia, así que los abrazamos desde acá, por lo menos desde Exocet y de mi persona, a todos aquellos compañeros que sostienen la resistencia heavy metal allá, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Podríamos ir con un tema de Exocet. Sí, ¿no? Se me había venido a la cabeza un tema también, una banda, pero no importa, no lo pasé, así que arrancamos con Exocet. Hay varios para elegir, así que... Mandar estrella roja, sí, estrella roja. Para que no queden dudas, carajo. Vos me provocás. Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión, justo estábamos hablando. Qué grande, tenemos un operador que repata. Che, bueno, estábamos con la realidad del país, la situación que estamos viviendo. Lo que sonó recién fue Exocet, que es a la banda a la cual yo represento cada vez que me expreso. Tienen fechas, ¿no? Contanos un poquito. La más próxima que tenemos es el sábado 29 de septiembre en Tabaco. Sí, acá en San Telmo. Sí, Unidos, es el lugar 65. Tan misterioso como Tabaco, que fue el único lugar que permaneció abierto post-Cromañón. Claro. Cayeron todos y Tabaco seguía abierto, una cosa increíble. Sí. Pero bueno, ahí vamos a estar tocando con Frankenstein, Combustión y Cerebrio, que es la banda de, justamente de los Sacred Trash sin Brasil sería. Hugo, Maru. Claro. Así que muchísima batería y... vamos a estar ahí el sábado 29 de septiembre, 60 pesitos la entrada. Yo sé que es una fecha complicada, sí. 29 ya fin de mes, pero 60 pesitos ahí en la puerta son 50. Así que venga, loco, acompañen, que es una fecha que organiza Julieta, que ya todos la conocen, la Julieta del ambiente. Así que va a estar lindo. Estamos muy contentos de volver a tocar el Tabaco. Hace, creo yo, que a vos o a mí. Hace 15 años que tocamos en Tabaco, más o menos. Mirá. Y es un buen lugar. Estuve los otros días y hay un buen sonido. Es un lugar chiquito, un sótano hermoso, reventón, como nos gusta. Y hay un lindo sonido, así que va a ser un buen show de Exos. Estamos igual siempre que haya condiciones buenas de laburo, estamos sonando bien. Digo, independientemente de tus comentarios críticos sobre algunas cosas que ves que no te gustan de la actualidad del colectivo heavy metal, como decís vos, sí. Como, coincido en cierta manera que es así. ¿Pero qué cosas le ves positivas potencialmente? Positivas un montón, veo. Sí. Te lo puedo hablar desde lo técnico, por ejemplo. Ahora hay la tecnología del audio avanzó mucho y hace que para nosotros se nos facilite un poco más el sonar bien. Para nosotros, digo, para las bandas del género. Sí. Después veo una generación muy copada de pibes de Hiroshi para abajo, ¿no? De la edad de Hiroshi para abajo, muy copada de pibes y pibas. Por eso también me parece que hay que abordar el tema de la ideología de género, porque veo muchos chiques que están comprometiéndose con esta realidad que estamos viviendo y que encuentran en estos espacios la misma contención que encontrábamos nosotros de adolescentes, ¿viste? Un lugar donde refugiarse entre pares y, sí. En tiempos distintos. En tiempos totalmente diferentes, distintos. Con nuevos elementos en danza. Con un abanico de información muchísimo más amplio del que teníamos nosotros. Por eso también a nosotros nos generaba una identidad, una pertenencia, un sentimiento muy fuerte con respecto a eso, pertenecer a este colectivo. Y ellos tienen tanta data ahora que son tan tan disímiles entre ellos, pero a su vez conforman un mismo espacio, que eso me parece recontra positivo, ¿viste? Otra participación de la mujer. Otra, sí, al menos presencia de la mujer y de los chicos gays y viste, me parece que la heterosexualidad ya quedó obsoleta, inclusive dentro de las expresiones culturales y de tribus urbanas. Hay que prestar atención a eso, viste, también esa diversidad. Yo porque lo veo en mi hija, viste, que sus compañeros de colegio que escuchan punk rock o música indie y no le dan la importancia a la definición sexual como le dábamos nosotros, viste. Le dan otro tipo de importancia, viste. Ellos no se fijan qué sos, dónde te sentás, ¿me explico? Para ellos es natural estar entre ellos mismos, viste. No, eso es lo que veo positivo, otra apertura que hay en las generaciones nuevas, viste. Por eso esta discusión de a dónde nos llevamos nosotros del espacio, lo que ya estamos grandes, lo que ya estamos quemados, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante esta. Sí, pero cosa. Yo tampoco, ahí me permito discrepar un poco. Yo creo que no está aquello que estaba cuando éramos más jóvenes, que era la idea del más viejo como un referente, como un tipo que podía ser una guía. Yo creo que no es así. Creo igual lo sufren. Por suerte, a Satanás gracias, no nos dan tanta bola. Sí, pero igual todavía sí. Creo quiero... que está muy bueno eso. No, todavía hay giles que tiran que se pasen. Yo me parece que está muy bien que los sí, pasen por ahí. Pero hay giles, que digan, a esto no hay que darle pelota. Hay porque... giles que tienen la chapa que se cree porque vieron Hermética o alguna vez tomaron una birra con el comando Lemmy. Se cree que tienen el libro de la verdad en sus manos. Y hoy se aprende más de los pibes que pero de no, los pibes. No pero no les dan bola, los pibes. Los pibes les dan una palmadita y le dicen a dormir. Sí, sí, bueno, o le dicen que sí. Si es muy grandote, le dicen que sí. Vamos, sí, sí, después. ¿Qué opinamos de eso en particular? Porque yo una víctima directa del chapeo de los gerontes. Sí, me lo fumé siempre. No, pero creo que tiene que ver con el ambiente. Yo como pibe creo que si veo una fecha como la del otro día en el Gier, nadie me va a romper las bolas. Pero en otro lado sí. Claro. Todavía sea el heavy metal. Capaz que la movida más trayera o alguna... algunas bandas, algunas movidas dentro del punk, capaz que no, pero lo que es heavy, al pibe sí, todavía lo jode, vas al baño y no fuiste a cemento, sos el boludo, no sé. Claro, o sea, pero todavía pasa. A mí, y en cualquier lado igual, con amigos incluso, porque yo me muevo bastante, creo que cercano a gente más grande y todavía me ven la cara antes de escucharme. Le piden el documento al hilo, mirá. Dime. Claro que la juventud. Que actitud de gorra tiene. Le mando un beso grande a mi hijo, ayer cumplió 26 años. Grande, Matu. Y yo dejé de cumplir años cuando él nació, cumplo años cuando él cumple. También los ambientes uno medio que los elige, ¿no? Porque, qué sé yo. A ver, independientemente del lugar, a los que nos encontramos este sábado en Gier, es... otro lugar, tocan bandas similares, para no poner a una sobre otra, y son los mismos, un poco menos, un poco más. Acá estaba ese plus de la presentación de un excelente disco, un extraordinario disco, estaba ese plus. Sí. Estaba ese plus de una combinación de bandas que ella de por sí tiene una... Y el lugar ayuda también, yo creo que... Hay que sacarse ese prejuicio, ¿viste? El lugar ayuda, porque hay gente que por ahí no va a todos los recitales, pero cuando ves que es ahí, dices, ahí voy a ir. Porque no todo el mundo tiene ganas de irte a ver a González Catán. Che, pero son los menos, loco, porque vos vas a una fecha con las mismas bandas. Pero están. Perdón, vas a una fecha con las mismas bandas, no sé. Moreno. No, San Fernando, donde suele hacer la pinta del Army. Moreno. Y se llena, loco, y ahora que está buenísimo. Bueno, yo cuando, hay mucha gente cuando que me no perdí. Tiene ganas de ir a esos lugares. Mucha gente que consume el capital. ¿Y qué va a ser crítico? No, lo que sé. Que se quedan en el barrio de última. Claro. Iba a decir eso, en realidad. Que traerlo, dejarlo que vengan y después, bueno, con el tiempo se va a ir dando. Por ahí con el tiempo se animan a cruzar la General Paz. Hacemos otro de esos, Ed. Hacemos otro de esos, Ed. No, porque después me dice. Fui a tu programa y no pasaste ningún tema. No, si ya vamos a venir, te vamos a pasar todos los temas. Después viene con Exo, se completó la formación, lo escuchamos. Hoy queríamos hablar de la situación social del país y el heavy metal, era lo fundamental. Bueno. ¿Qué escuchamos de Exo? Vamos a ir con... Así hacemos la... La pena de morir sin gloria, que ese es un tema de Exo de ahora, actual, compuesto por esta formación. Bien. Así bien. Que este es exclusivo... Nuevo de Exos. Vamos, la pena de morir sin gloria. ¿Lo tenés por ahí, Pablo? Grande. Vamos por ahí, después bajamos, hacemos la despedida del programa y quedó mucho en el tintero, ¿eh? Sí. Se me van por la rama ustedes. We'll be right back. frente, frente a frente, para contemplar tu reaccionar. Viste que el futuro no existía, era solo todo una ilusión. Tomaste el terreno y la casita, y tú y todo lo cantaron. Sí, tú puedes olvidar. Sí, tú puedes. Poder ver el sol, siempre un pensamiento me atraviesa, negativo será el día de hoy, pero si lo quiero revertir, si lo quiero yo poder cambiar, sé muy bien lo que tengo que hacer, debo dejar el pasado atrás. Sí, tú puedes olvidar. Sí, tú puedes hoy llegar. Último bloque de Viento de Rebelión. Se nos pasó volando la hora y hoy tenemos que finalizar temprano. Lo hablamos acá con Pablo, el operador. Se tiene que levantar temprano mañana. Y bueno. Bueno, se nos hizo corto. Menos mal que bueno, pudimos igual desarrollar alguna idea. Hay otros aspectos también que quedan ahí en el aire para tocar. Quedaron temas, ¿eh? Cuando vengas con ellos ya hay temas abiertos. Le di mucha importancia por ahí a esto del colectivo feminista y toda la cuestión de género, pero también hay cuestiones, viste, como lo ecológico, viste, también es un... La mentira del auto eléctrico, hay para hablar largo y tendido de eso. La preocupación, ¿eh? Viste... la conurbanización, todo el aspecto de qué pasa del conurbano, cómo se adaptaron estos tipos, cómo supieron agarrar el aparato que más o menos había armado el pejotismo en los barrios, cómo supieron esto agarrarse de eso y hacerlo propio, porque uno ve el mapa post-elección y han ganado lugares que uno dice, ¿cómo puede ser que hayan ganado acá? Y bueno, han quedado muchos temas en el medio, pero que hacen a la problemática de la situación en la que estábamos. No nos da el tiempo porque son tantos por los frentes que ellos te entran que no podemos cubrir uno solo, ¿viste? Y cuando vas, tapas uno y te entra por el otro lado, ¿tapas? Estamos así. Esa es la estrategia que utilizan. Claro, obviamente. Y nosotros seguimos la discusión chiquita. Seguimos hablando de unidad y no hay unidad, ¿eh? Así que hay que replantearse un montón de cosas. Yo creo que el problema principal lo tenemos nosotros dentro de nuestra fila. Y no estoy hablando nada más que de heavy metal, estoy hablando ahora desde lo social, de las organizaciones, de los partidos de izquierda, las organizaciones de trabajadores. Hay que plantearse para adentro contra qué nos enfrentamos, contra quiénes, porque esto no va a cambiar. Por más que bajen al muñeco este, sube el otro y sigue representando los mismos intereses. Invitado Pablo a decir sus últimas palabras del día de hoy en este último bloque, por eso, ¿no? Que estábamos haciendo ningún tipo de amenaza. Claro, justamente, a decir, suena como. Después muy... dicen, estos son sindicalistas. La lógica, ¿sabes? Muy sacralizado. ¿Viste cómo son? Tengo que aclarar porque. No, lo que le decía la compañera cuando nos comunicamos telefónicamente. Hay que seguir la lucha, hay que profundizar la lucha y hay que buscar nuevas maneras, quizás más pedagógicas, de decir las cosas. Sobre todo para no. O sea, este nuevo imperio de las redes es un poco hablar con el espejo, por más de que hablemos con otros, porque todo el tiempo estamos escribiendo enunciados demoledores que en realidad solamente alimentan a las tribunas que piensan más o menos parecido a nosotros. Entonces hay que ver una manera de comenzar a lograr que otros que quizás han decidido ir por otras sendas, no voy a decir la palabra se den cuenta, pero sino que visualicen que están apoyando a un tipo que no se sentaría en su mesa, como dice una canción de los Fabulosos Cadillac. Entonces creo que eso es un camino que hay que llevar a cabo, más otros que tienen que ver con autocríticas, que las mencionaba el compañero, no voy a volver ni ser reiterativo con eso, y una revisión permanente de las actitudes y praxis de uno mismo. Gracias, Pablo Namasa. Gracias, Pablo. Hiro, querido, sigue usted con esta ronda de despedida del programa de hoy. Y a medida que pasaba el programa se me ocurrían muchas cosas. Me quedaban pensamientos ahí colgados que requieren un esfuerzo para mí hablar por la voz también. Se te nota medio. No puedo ni hablar. Pero. Sí, la verdad que. Está buena la autocrítica, pero hay que entender también la dificultad para quienes están al lado nuestro, para quienes son. Que corren la misma vena que nosotros, porque. Nos pasa lo mismo que a las bases que mencionábamos hace un rato. Es la urgencia, es la sangre caliente, loco. Es cosas que están a la orden del día. Mismo las redes que mencionábamos. Uno abre el Facebook ahora y puede ver videos. Tranquilamente te puedo mostrar ahora videos de cómo estaban queriendo llevarse vendedores ambulantes en San Isidro, en Flores, en Constitución. Y el despliegue policial impresionante para un vendedor. Y uno lo ve por la calle, ve a los pibes que tienen, que le hacen abrir las mochilas, que lo revisan, y si te querés meter te filman y se meten con vos también, y uno mira a su alrededor y a veces no salta todo el mundo, la gente está acostumbrada ya, sigue caminando. Entonces, ¿cómo no ser reiterativos y encontrar la vuelta para que las personas se involucren? ¿Cómo hacemos que la gente se interese por la política? Si no, no podemos decir, vos podés participar. ¿Cuál es su forma de participar? ¿Y cómo peleamos con la urgencia? ¿Cómo hacemos para no pelearnos por una pata de pollo? No podemos llenar el cerebro, no podemos llenar la panza. Y aparte, hablando de la clase media, se me ocurrían cosas que se instalan en el sentido común, que se le dice sentido común, y no tiene discusión. Y tiene que ver justamente con esas concepciones de uno mismo cuando se empieza a entender que forma parte de una clase, como mencionaba el compañero acá. Tomarse un tren cuando otros por ahí no tienen qué. Y eso de formar, me quedo dando vuelta a eso de formar, ¿no?, la clase media. Porque pasa mucho en la juventud militante, o no tan joven, que va y quiere formar a las clases bajas. Imagínate las clases bajas yendo a querer formar a las clases medias. ¿Entendés? Y sin embargo, así descabellado, le estaría faltando un golpe de horno, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos rever y bueno, el tiempo es tirano, no nos deja charlar, no nos deja salir. Por otro lado, hay muchas críticas también que se me ocurren, autocrítica, porque formo parte también de un espacio así, y también del heavy metal, podría estar hablando mucho más de eso. Trato de sintetizar por ahí en alguna imagen. Yo pienso por ahí en los pibes que murieron. Yo, militando, Darío Santillán. Bueno, sin ir más lejos por ahí, Carlos Almirón. Él suele mencionar al Colo, que bueno, tal vez una situación diferente, pero la represión es, y la persecución es la misma, aquí en el mismo lado y casi por la misma razón. Y después sale un ex referente de esta movida, que dijimos que no íbamos a hablar más, pero yo no había dicho nada. Y se representa así, como la derecha, con una remera del PCR. Y es muy duro ver gente que no tiene, que no puede cuestionárselo, que no se le puede cuestionar por lo que habrá hecho. Y yo pienso por ahí, y me esperanzo por ahí con los pibes y pibas, que rondan más mi edad, porque calculo que a más de uno le habrá pasado lo que me pasó a mí, que me siento en una esquina con mi vinito, mi birrita, y pasa un clon de Iorio y me mira con asco. Y yo pensaba, loco, seguro que así lo miraban los milicos a Iorio cuando era más joven. Entonces, está todo bien con crecer y ver las cosas diferentes. Hoy lo debatí un poco por las redes con un amigo. Pero panquequear y traicionar es otra cosa. No es cambiar la mirada y no es madurar de ninguna manera. Así que cada uno ve a dónde lleva el agua, qué molino va a llevar. La verdad que últimamente no es una forma o la otra, sino quién está del lado del pueblo y quién no. Es tan simple como eso, a mi forma de verlo. Es mi turno, ¿no? Voy a tomar dos minutitos nada más para cerrar la idea, Carca, vos sabés que... Primero agradecerles a todos, como siempre, el espacio, acá al movimiento también. Acompañar todo tipo de lucha que hace en las calles. La lucha docente, primeramente, porque sin la educación no tenemos identidad. La lucha por la salud pública. La lucha por la gente en situación de calle, que cada vez es más y cada vez es peor la situación en la que está viviendo la gente en la calle. Y acompañarlas, tratar de, si no se puede, por lo menos visualizarlas y saber qué se hacen y acompañar ese tipo de marchas. Y después lo que estaría bueno también es, con esto de formar a la clase media o no, es también generar la vieja conciencia de clase, ¿no? Que tan discutida y que creo que por ahí está bueno traerla de nuevo a la mesa. Nosotros recuperamos ahora un tema con eso que se llama expropiación y que dice que desde el amor de origen en su clase, ¿no? Desde el amor de origen en nuestra clase, ese amor por los niños muertos, por los compañeros desaparecidos, va a hacer que ese mismo amor sea la fuerza que nos motorice, ¿no? Así que nada, hacerse cargo de lo que uno es desde el lugar que está y ir para adelante con todas las luchas que se tienen, porque la canción termina diciendo, ¿no? Recuperando el sueño en la expropiación. Ya creo que ya sabemos que somos un pueblo solidario y siempre estamos para brindar la mano, pero creo que ya tenemos que dar un pasito más de, aparte de la solidaridad, hay que buscar por algún tipo de organización, ¿viste? Empezar a llevar otras ideas constructivas en pos del avasallamiento que estamos teniendo bajo el dominio de este sistema, ¿no? Así que bueno, eso mismo es. Muchas gracias a todos por el espacio, por estar escuchando. Me quedé un poco colgado, perdón. Me había olvidado del tema de la justicia, loco. Sobre esto de estar en contra de la justicia hasta que no tocan el amigo, no en su connotación que vos miraste. No lo había visto. Ah, no, la costumbre, perdón. Quería decir nomás, porque hay gente que cuando se impulsó esto del 2x1 salieron a la calle, ahí se acordaron que eran rockeros y rebeldes. ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Y sí, bueno, ahora está nombrado el abogado de Clarín, ¿no? Es el presidente de la Corte. Eso dice un poco mucho de cómo estamos y hacia dónde venimos. Muchas gracias, loco. Muchas gracias, Diego. Sumado. Muchas gracias, Ciro. Muchas gracias, Pablo. Se ha pasado volando el programa. Estas dos horas han pasado. Mil disculpas a los programas colegas que nos mandamos avisos, que no pasamos muchas fechas. Hoy estábamos centrados en aquello que es materia tabú de muchos programas que se dicen heavy metal, que es la cuestión de la razón social y las cuestiones políticas. Viento de Rebelión nunca le agachó la cabeza, nunca se escondió de la cuestión política. Siempre fue un programa que lo consideró una cuestión, porque el heavy metal, además de cuestiones ideológicas, filosóficamente hablando, tiene que necesariamente que ser rebelde y contestatario. No puede estar del lado de las patronales, no puede decir que la música es algo neutral. No se puede dar ese lujo, ni siquiera puede salir a decir que existen las clases medias. Las clases medias es un invento de los poderosos para sacar trabajadores, hacerles creer que pueden ser el día de mañana personas libres. La clase media es un invento de la burguesía mismo. Sos laburante o sos propietario de los medios de producción. No hay otra cosa. El sistema está desde ese punto de vista. Las clases medias son funcionales a un esquema de dominación. El hacerte creer que vos podés tener acceso a. Y el acceso a es el paraíso del burgués. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Ellos quieren que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Barrendero, claro. O peor que eso. Claro. Vamos en un mundo que la tendencia es que el hijo del proletario vaya a pasar una vida inferior en calidad de vida que sus padres, desgraciadamente. Eso es lo que pretenden los poderosos. Por eso inventan la idea de clase media. La clase media es un supuesto estatus, ¿sí? Donde vos pensás que podés ser libre y pensás que podés pertenecer, que podés llegar a comprar mediante el dinero tu libertad. Bueno, esto es Viento de Rebelión, siempre a disposición de la lucha y siempre resistiendo. Un gran abrazo a todos, hermanos y hermanas del heavy metal. Nos estamos viendo, como siempre, en la lucha, cada cual desde su lugar. La red.